Perfecto. Vamos de vuelta. Igual que la primera. Ok, pero ¿tiro más pergaminos para abajo o algo? Está perfecto, no. Sí. Ok. 10 puntos. Me presento otra vez. Sí, mi nombre es Gastón Ponti, soy ingeniero de informática y actualmente trabajo como core developer de una blockchain, de los nodos de una blockchain. Perfecto. Bueno, desde el principio, cuando eras chico, ¿cómo era tu vínculo con las computadoras, con la tecnología? Cuando era chico, mi vínculo en general con las computadoras estaba más ligado a los juegos o más la parte de ocio. En mi casa tuvimos computadora, pero ya cuando era un poco más grande, o sea, compartía con mi hermano, por supuesto era la computadora familiar, pero ya estábamos en el rango de Windows 95. No es que arranqué con una Commodore, no arranqué con algo inferior a eso. Y la mayoría del tiempo era eso, era juegos o después, mucho más adelante, con conexión a internet por teléfono, pero era más de la parte de ocio. Vos, respecto a lo que es el estereotipo de nerd, ¿no? ¿Vos cómo te llevas con ese estereotipo? Yo bien, la verdad que, o sea, me considero un nerd, así que no tengo ni por qué ocultarlo. Me parece que hoy en día, por suerte, casi que es cool ser nerd. En mi época era distinto, yo jugaba rol, algo que es completamente nerd, mucho más nerd de lo habitual, y nunca fue un estigma para mí. De hecho, siempre lo tomé como un atributo deseable. ¿Te acordás cuando empezaste, tuviste algún contacto con la programación? Sí, el primer contacto con la programación que tuve fue gracias al colegio en el que iba, al colegio Cangallo, que daban, aparte logo creo que era la tortuguita con la que se dibujaba, nos dieron un par de clases de Pascal, de Turbo Pascal, que es un lenguaje de programación que hoy en día es casi obsoleto, pero sirve como para aprender. Y desde ese momento yo, de hecho, nunca había contemplado la idea de programar o no sabía lo que era, pero me parece que el puntapié inicial lo dio el colegio. ¿Vos te acordás cuál fue tu primera línea de código? Y siempre se arranca con un Hello World. Para por lo menos aclimatar, para entender. O sea, siempre, por lo menos cuando estás arrancando, se necesita ver que estás realizando un cambio. Entonces es casi habitual arrancar con lo primero que te escriba la pantalla. Es como de algo que es un input tuyo o tocar una tecla o algo, te escribe algo a la pantalla, y siempre el Hello World se utiliza para aprender lenguajes. ¿Te acordás cuál fue el primer lenguaje? Pascal, sí. En ese momento. ¿Y alguna experiencia que consideres satisfactoria de ese primer momento de contacto, que como recuerdes como haber sentido que había un clic ahí? Sí, a ver, una de las... Ya tal vez no fue el primer proyecto que hicimos, pero para el mismo colegio, en algo que fue más como un taller extra, hicimos un jueguito que era básicamente una carrera entre Marios, Mario Brothers, no sé si... pero básicamente era alternando teclas, ibas moviendo al personaje. Y básicamente lo que hicimos fue hacer algo divertido que atrajo mucha gente, le pareció también una experiencia interesante, más para un colegio. Y todo lo que es background de crear cosas de cero me parece muy, muy interesante y fue lo que me atrajo. ¿Cuál fue tu recorrido de aprendizaje o tu formación que te llevó hasta donde estás hoy? Bueno, Mi formación, como dije antes, arrancó en el colegio. En el colegio algo muy interesante que pasó es que la profesora tal vez notó que teníamos más potencial para aprender y en vez de limitarnos, nos trajo libros de programación y nos fue dando material para que pudiéramos aprender por afuera. Y después de eso, hice el ingreso para ingeniería informática en el ITBA. Termino el ITBA 5 años y medio después. Y después, bueno, ya cuando estaba estudiando ya me había puesto a trabajar y me parece que gran parte de la experiencia de un ingeniero se da en el ámbito práctico que en el académico. El académico te sienta las bases, te da un 15-20%, pero todo lo demás es externo. ¿Pensás que es necesario saber sobre matemática para trabajar de electrónica? A ver, no creo que sea necesaria la matemática, pero la matemática en sí te enseña a buscar soluciones a problemas lógicos. Y básicamente programar es encontrar soluciones a problemas lógicos. Entonces, no es necesario, no vas a estar sumando o haciendo cosas extrañas, excepto que estés programando lo específico que lo requiera. Pero probablemente el tipo de conocimiento que te lleva a resolver problemas matemáticos son los mismos que te van a llevar a solucionar problemas lógicos. Vos estudiaste en el ITBA, ¿tuviste alguna orientación y a posterior a tu desarrollo profesional? Tuve, pero no me acuerdo bien. Para que te la reformulo esta. Tuve un par de orientaciones distintas dentro de la carrera que fueron más volcadas a inteligencia artificial y un poco más a objetos distribuidos, pero la realidad es que no hicieron no hicieron a la carrera que terminé eligiendo después o al camino que elegí después. Por supuesto, ahora estoy en una parte de distribuidos, pero no fue por esa orientación. ¿Y cuál es la orientación que hiciste después, más a nivel profesional? Yo me en varios trabajos, o sea, no solo en donde estoy ahora, pero siempre me dediqué más a la optimización de algoritmos. Es tratar de hacer lo mismo con menos recursos y más rápido. Eso sumado a también, sí, todo lo que puede llegar a ser distribuidos en distintos servidores. ¿Qué sería lo distribuido? Sí, gran parte de cómo puede escalar las respuestas que podés dar se basan en tener divididas las formas en las que se ejecutan las cosas. Y cuando se habla de servidores distribuidos, se hablan de un montón de problemas distintos, porque tenés que tener en cuenta qué pasa si hay uno de los servicios caídos, que no. Entonces es todo un universo de problemas nuevos que no pasan solo en una computadora. Este desarrollo que vos me comentabas, ¿fue a partir de un interés propio o fue a partir de cierto requerimiento que tuvieron clientes o las empresas donde vos trabajabas? No, en general fue más de lo que a mí me gusta hacer y lo que busqué. Tenés los trabajos, tal vez cuando arrancás, sí estás como tanteando en dónde te vas a sentir más cómodo, pero eventualmente te das cuenta qué es lo que te gusta y en general siempre hay ofertas de lo que te gusta. Entonces es más simple poder especializarte en lo que querés. Vos antes me hablabas un poco de esto de la matemática como cierta base, como para poder desarrollar después la resolución de problemas a la hora de desarrollar la programación. ¿Hay algunos aspectos que vos consideres como más importantes que otros para hacer foco a la hora de desarrollarse en la programación? Las áreas que considero que uno debería hacer foco, por supuesto, es la maña o la. Sí, la maña que uno tiene para poder resolver distintos problemas. Gran parte de la informática es encontrar formas creativas a problemas que ya existen o que tal vez ya tienen solución, pero usando distintas herramientas o un enfoque distinto, llegar a algo mucho mejor respecto a velocidad o resultados. ¿Vos ¿Cuáles fueron los primeros obstáculos que vos recuerdes que te hayas enfrentado a la hora de empezar a programar, por ejemplo? Y yo creo que los primeros obstáculos en informática, yo mi contacto con la informática fue hace un poco menos de 20 años, pero creo que es la falta de conocimiento general. Creo que no es habitual que un colegio te enseñe a programar. Creo que cuando se habla de programación, es muy fácil que te digan eso, como dijiste antes, tiene matemática o es cosa de cerebritos, pero sin entender el core del problema que está queriendo solucionar. Entonces, en esa falta de información, también es habitual que tus padres o tu entorno tampoco entienda ni lo que querés hacer, ni si te pueden ayudar a cómo solucionarlo. Y como sigue habiendo poca gente en programación, también es difícil encontrar contactos que te puedan explicar lo que estás haciendo. En mi caso, haber tenido programación en el colegio fue una ventaja muy grande. Y vos, en ese sentido, como tu experiencia personal, ¿cuáles fueron los obstáculos que vos encontraste, quizás más importantes o que recuerdes fuertes? No creo que haya obstáculos personales altos. La realidad es que todo lo que se necesita de insumos, por ejemplo, para informática, si bien no cualquiera puede tener acceso a una computadora, pero es más fácil tener acceso a una computadora que a una fábrica o a un sistema de soldado distinto para microchips o cosas diversas. Entonces, me parece que los recursos iniciales para poder empezar a programar son los que hoy tenés en tu casa, y después no hay tantos, no creo que haya tantos palos en la rueda a nivel área. Hay mucho conocimiento en general que se puede adquirir de otros. No está este tipo de competencia que tal vez existen en otros tipos de carreras donde no te voy a dar la ventaja de explicarte lo que estoy haciendo. Me parece que por ese lado, el área de informático o cómo se distribuyen los conocimientos es muchísimo más amigable. Y después, nada, me parece que también tenés esta cuestión de que es fácil el ambiente laboral y que por otro lado también se paga bien. Entonces no es que tenés que estar pensando cómo llevás tu día a día o viendo si tenés que conseguir otro trabajo al respecto. Tal vez sí lo que te puedo decir como algo negativo es que como hay poca gente, es más fácil para una empresa tratar de agregar más trabajo al equipo de desarrolladores que tenés que agregar desarrolladores, porque es más difícil conseguirlos y es, por supuesto, más caro pagarles. Entonces se tiende a juntar mucho trabajo para el desarrollador y eso depende mucho del lugar en el que estás, ¿no? Pero eventualmente puede llevar a que haya mucha gente quemada. Es habitual ver pibes que tienen 4 años de experiencia que dicen, no sé, me quiero dedicar a hacer cerveza. O esas cosas pasan. Entonces, tal vez creo que el problema principal que le puedo ver a nuestra área es que hay ciertos lugares que abusan y tratan de meter más trabajo con menos personas. Y eso eventualmente termina en un problema. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias laborales cuando me dijiste que empezaste a laburar mientras estabas en el INPA? ¿Cuáles fueron las Sí. primeras experiencias? Yo arranqué en una software factory que a grandes rasgos es como un lugar donde vienen distintos clientes, traen sus proyectos y se desarrollan esos proyectos. Vos no sos dueño de los proyectos, básicamente estás rindiendo a una persona que está poniendo plata. En este caso no era una software factory, se le dice boutique, cuando son lugares que tienen menos clientes, pero son más exigentes en la calidad o la dificultad técnica de esos productos que se va a hacer. Entonces, a diferencia de lo que se dice de una software factory, que es una máquina de sacar chorizo, porque es trato de sacar todos los proyectos más rápido que puedo, estos tenían un nivel de complejidad un poco más alto, lo que hacía también era que tuvieras menos proyectos. Pero a mí me permitió aprender mucho más de lo que podría haber aprendido en otro lugar. ¿Te acordás de alguno de esos proyectos? ¿De qué eran? Sí, había uno de los proyectos consistía en hacer un servidor de ads, de advertisement, que básicamente lo que vos necesitás es una cantidad alta de respuestas a muchos pedidos de publicidad al mismo tiempo, lo cual necesita, también yendo un poco a lo que hago ahora, necesita que tengas réplicas de los mismos servidores, necesita que tengas una infraestructura más grande. Y después otro de los proyectos que estaba en el mismo lugar era más de como una pizarra colaborativa en la que se podían escribir líneas, medio como hay bastantes productos hoy en el mercado como Mural o Miro o otros de ese estilo, en donde tenés a un grupo de personas trabajando en tiempo real en la misma página, y ese fue uno de los proyectos también en los que trabajé. ¿Cómo fue tu relación con jefes o figura de autoridad en la programación? La mirada que terminé teniendo. No, pará. ¿Me repetís la pregunta? Sí, no. La pregunta es: ¿cómo te llevaste en tu desarrollo profesional hasta acá con jefes, con figura de autoridad, con, no sé, líderes de proyecto? ¿Y si fue cambiando? A mí, por mi parte, yo siempre fui bastante complicado con la autoridad. Pero me parece que una de las cosas interesantes que pasaron siempre con respecto al desarrollo o los lugares en los que trabajé es que creo que nunca tuve un jefe que me llevara más de 10 años o 15 años. Entonces, el tipo de contacto es distinto. Me parece que hay una cuestión menos formal respecto al ámbito de trabajo o de cómo uno se tiene que expresar con el jefe, lo cual acorta las brechas. También, por otro lado, como hay bastante más demanda de programadores, no es algo que me haya pasado a mí, pero es algo que entiendo que pasa, que si no te gusta el lugar de trabajo en el que estás, es fácil también cambiarlo. Entonces, tal vez no hay una necesidad muy grande de chocar con jefes. Me tocó estar del otro lado, y ser jefe, pero me parece que utilicé esto mismo que digo, no ser distante, no, es hablar con personas que tienen tu mismo nivel técnico, nada más que me toca a mí tomar la decisión final, pero la decisión la terminan tomando el equipo mismo, es la última palabra cuando hay una duda. Si algo aprendí de ahí me voy por otro lado, me parece. Pero si algo aprendí de lo que hace un buen jefe es que un jefe lo único que tiene que hacer es preguntas, buenas preguntas. Cuando un jefe te está queriendo decir qué tenés que hacer es donde probablemente no termines motivado y no lo quieras hacer o no lo hagas con las ganas que quisieras tenerlo. Pero cuando sos jefe y lo único que haces es formular preguntas, dejás que el camino lo tome la persona que va a hacer la tarea. Y es muy raro pensar que un jefe va a tener mejor conocimiento técnico de 5 tareas que estén ocurriendo en simultáneo. Entonces es preferible confiar en la otra persona. Lo único que podés hacer es, otra vez, hacer preguntas. Si ves que hay un acantilado o algo que puede llegar a ser un problema para otra persona, pero si la otra persona está decidida que hay que ir por ese lado y se chocará con una pared, pero termina siendo beneficioso para todos, porque tenés una persona que incluso pudo reforzar sus conocimientos respecto a posibles errores que pueden. Y respecto a clientes, ¿vos tuviste vínculo directo con clientes? Sí, sí, sí, tuve vínculo con varios clientes de varios ámbitos, tanto más de negocios chicos como también de banqueros, tipo de gente de boards de bancos. ¿Y cómo fue tu relación con ellos? Y me parece que la relación con estas como estructuras más monolíticas tiende a chocar, porque uno en esta cuestión más de tener el ámbito o el lugar más relajado, porque no tenés, nadie te obliga a usar una corbata o no se busca esa cuestión de presencia, sí, cuando vas a hablar con alguien de la parte bancaria, sí, ellos están trajeados, ellos tienen sus corbatas y vos estás con pantalones cortos y un morral y te van a ver raro. Por otro lado, entienden que el tipo de conocimiento que vos manejás, ellos no lo tienen, y medio como que aceptan a estos loquitos vestidos medio jipones. Pero sí, hay un choque en general. Siempre hay un choque cuando tenés a alguien estructurado y que necesita demostrar que es estructurado y que parte de su lugar en el banco o lugar en donde está se basa en demostrar esa estructura, cuando tienen que hablar con una persona que le importa poco. Bien. ¿Consideras que es importante saber muchas herramientas de programación para programar? Yo creo que las herramientas de programación en realidad lo que son, voy a arrancar de vuelta, en el mundo informático actual siguen saliendo herramientas en general. Entonces me parece que lo importante es tener el conocimiento de base que te permita saber qué tipo de herramientas necesitas. Tal vez no hace falta que estés al día con las herramientas que existen, pero sí que cuando necesitas una en particular puedas ir al mercado actual y ver si hay algo mejor para lo que necesitas. Creo que hay una, o sea, el informático en general tiene que estar constantemente actualizándose, pero si tenés bases fuertes en conceptos generales, después la tecnología es algo que se adapta a lo que querés hacer. ¿Cómo te llevas con la idea de que para ser un programador tenés que estar las 24 horas enfrente de la computadora? ¿Te parece cierto? No me parece cierto que el programador va a estar 24 horas enfrente de la computadora. De hecho, en esta cuestión un poco más desestructurada de trabajo, creo que se hace mucho hincapié en que cada persona tenga su aspecto ajeno al trabajo en su vida. Y es bastante usual escuchar que desarrolladores tengan otro tipo de hobby más por el lado de la música. Yo toco el saxo, por ejemplo, que a mí lo que me permite es usar otro tipo de creatividad. Pero no creo que sea necesario estar las 24 horas sentado en la computadora. Respecto a las capacidades necesarias para poder programar, ¿cuáles pensás que son tus capacidades que te hacen un buen programador? Yo creo que las capacidades que destacan en mi aspecto es que tiendo a pensar las cosas de una forma distinta a la mayoría. Y en un ámbito donde no hay una sola solución, sino que hay varias posibles, y hay algunas que pueden ser mejor que otras para ciertas cosas y otras mejores para otro set de problemas, me parece que abrir el juego a tener otra perspectiva en un tipo de solución ayuda muchísimo. ¿Cuál consideras que es tu aporte de valor como programador? ¿Ese, el que me refiero a tus capacidades, o algo más que quieras agregar? Creo que sí, creo que es el poder pensar de una forma distinta, de poder agregar otro panorama o otro punto de vista. Una de las cosas que se dice, que me parece que es bastante, bastante cierto, es que un buen programador es el tipo vago en general. La persona vaga, como va a querer tal vez trabajar lo menos posible para encontrar una solución, se las ingenia para encontrar otro tipo de soluciones que le faciliten su tratar de pasar más ocio o hacer otro tipo de cosas. No digo por eso que sea un vago, pero sí me parece que esta cuestión de ingeniármelas para trabajar menos es algo que cumplo y que creo que hace un buen desarrollador. Quizás la podrías considerar como una habilidad, porque te quería preguntar respecto a habilidades que están por afuera, digamos, a cuestiones más técnicas, ¿no? No sé, por ejemplo, buena comunicación, ¿no? ¿Hay alguna habilidad que consideres que es una skill más blanda que sea importante y que vos practiques? Creo que la comunicación es importante por dos aspectos. En realidad, uno tiene dos tipos de comunicaciones cuando es un informático. El conocimiento, el tipo de comunicación con pares y el tipo de comunicación con los no ingenieros, los humanos normales. Y me parece que es algo que no se hace hincapié en la facultad ni en otros lugares, que técnicamente vos podés tener la mejor idea del mundo, pero si tenés que trabajar con un equipo y no podés comunicar la idea con tus pares, estás en un problema. Y por otro lado, para otro tipo de trabajos donde podés llegar a ser más de manejo de gente o de comunicación con el cliente, el no poder bajar conceptos complejos a algo que lo entienda cualquier persona, es un problema. Y no hay muchos ingenieros que se tomen el trabajo de hacerse entender, que a veces es un problema, porque eso lleva a que el cliente piense que le están haciendo algo y en realidad están haciendo otra cosa, y son los típicos problemas que se tienen cuando se hace una entrega, cuando no quedan las cosas claras. Hablando como de rutinas, ¿cuál es tu lugar de trabajo? Mi lugar de trabajo actualmente es, bueno, mi casa. Tengo un sillón cómodo, por supuesto. Hay que tener una silla cómoda porque si no la espalda te pasa factura. Y en general es, no sé, un setup con un monitor más grande para que pueda ver varias pantallas a la vez o pueda ver distintas cosas que estoy usando al mismo tiempo. Y tratar de que sea lo más distendido y simple posible. Ahora actualmente, más también por un tema de la pandemia, me parece que habilitó mucho a que se trabaje de casa. Yo antes, aunque tuviera, yo antes teniendo la posibilidad de trabajar de casa, en general era de las personas que iba a la oficina, porque por lo menos a mí me daba un cuadro de foco mucho más claro. En casa uno tal vez se distrae por cositas. Entonces, lo que sí seguro tiene que ser es un ámbito un poco más relajado y sin tanta interrupción. Me parece que algo, el problema en general del foco del desarrollador es que tiene que estar enfocado por varias horas en un problema y cualquier tipo de interrupción te quita de eje y volver a eje cuesta más. ¿Qué es lo primero que haces cuando te sentás a la mañana, o bueno, a la hora que empieces a trabajar? ¿Qué es lo primero que haces a la hora de arrancar? Lo primero que hago es me hago unos mates, eso seguro. Y después siempre es leer los canales que tengas de comunicación, sea mail, sea Slack, sea cualquier otro tipo de herramienta que uses, para ver qué son las cosas que pasaron mientras vos no estabas. Una de las cosas que me pasa actualmente es que trabajo con gente en distintos usos horarios. Y hay gente que de hecho arranca a trabajar cuando yo estoy terminando y otros que terminan apenas estoy arrancando. Entonces, Creo que mantener un espacio de comunicación en donde se puedan decir cuándo uno está trabado o qué ayuda necesita es claro y es necesario. Y creo que eso te lleva a una dinámica en la que siempre cuando arrancás lees todo lo que pasó y cuando terminás tratás de dar un reporte o explicar las cosas en las que te trabaste si necesitas ayuda de alguna de las personas que está en otro huso horario. Así que me parece que sí, arranco leyendo. ¿Tenés alguna metodología de trabajo que utilices? No, no, no. Soy bastante random respecto a metodologías. ¿Hay algún tipo de obstáculos que te enfrentes más cotidianamente hoy en día en tu desarrollo? ¿Obstáculos de qué tipo? Y no sé, alguna dificultad, quizás en base a lo que me decías, el obstáculo de no saber cómo desarrollar un problema y pedir ayuda. O una cuestión de comunicación, una cuestión de entenderte con otras personas. No, yo creo que a nivel, o sea, no, no, no sé si puedo definir que tengo una metodología, pero claramente la tengo, tal vez de forma un poco más inconsciente, pero en todo, en mi día a día de trabajo, todo lo que es tal vez hacer research o investigación para ver cómo puedo aplicar distintos problemas o cómo puedo aplicar soluciones en realidad, lo tengo bastante aceitado. Tal vez sí. Puede llegar a ser problemático cuando tenés más interrupciones de problemas que están teniendo otros clientes u otras cosas que no hacen a lo que estás queriendo solucionar ahora y medio como que te sacan de foco y tal vez tenés que lidiar con cosas que no te gustaría estar lidiando. Y en esas sí hay que organizarse un poco más y tal vez es lo que no me gusta tanto. ¿Cómo le contarías a alguien de afuera del rubro, por ejemplo, vas al Cangallo, o me contabas que fuiste al colegio secundario, cómo le contás a alguien que es programador? Creo que la forma de explicar mejor lo que es la programación es esto, es encontrar soluciones a problemas que mediante texto, porque en realidad programar es escribir texto, con un sentido lógico, uno escribe algo que la computadora entiende para que pueda resolver, para que pueda ejecutar la solución que vos estás diciendo. Sí. ¿Cómo es la forma que tenés para entregar los productos que producís? Ok, la forma que en general yo entrego resultados o entrego mi trabajo, en general está muy atado a cómo escribimos código. Hay una herramienta de escritura colaborativa, en realidad es un protocolo que es Git, que básicamente te permite agregar tus sectores, lo que vos modificaste, a algo que ya se considere productivo. Entonces, técnicamente, cuando uno mergea o agrega ese texto tuyo, tú, lo que vos programaste, a lo que hoy se usa como producción, es la forma de entrega que tenemos. Con eso pueden venir también, pero eso ya es un poco más a lo que puede ser al cliente, no necesariamente a con la gente con la que trabajo, pero también se hacen, a veces se hacen releases o se hacen, sí, se generan los códigos fuentes, tipo las nuevas versiones de las cosas que se tienen que ejecutar. Y eso también es una forma de corroborar que estuve haciendo cosas. ¿Considerás que es importante saber inglés? Sí, sí es importante saber inglés. Más que nada porque la mayoría el material técnico lo vas a tener en inglés y si no lo tenés en inglés, es muy raro que se hagan traducciones técnicas usando una persona técnica para traducirlo. Entonces, cosas como un deadlock en una base de datos, que que básicamente es que se frena un proceso porque está esperando que termine otro proceso. En traducciones españolas lo explican como abrazo mortal, y si uno tiene en la cabeza y aprendió que es un deadlock y de golpe estás leyendo abrazo mortal, no vas a entender. Entonces es mucho más fácil que te mantengas en el mismo idioma en el que toda la comunidad informática se está manejando, y para eso necesitas inglés. ¿En qué pasas, si hay alguna tarea en la que estés la mayor parte del tiempo cuando trabajas? ¿En qué paso? Claro, ¿qué tarea te lleva mayor cantidad de tiempo? ¿Hay alguna tarea que sea predominante a la hora de tu laburo? Yo justo estoy en una parte más de investigación y de pruebas, más de no te digo prueba y error, pero es probar cosas que son más como se especula con que pueden dar resultados mejores, y en esto muchas veces uno termina trabajando en cosas que ni siquiera se agreguen, pero son pruebas de concepto que son tal vez necesarias para validar ciertos conceptos. Y en ese aspecto yo creo que la mayor parte del tiempo lo tengo en lectura de papers o de cuestiones más científicas y de pensar cómo ejecutar cosas. Programar ya, si bien programo y programo bastante, no es el que ocupa el mayor tiempo de mi tiempo. Antes me hablabas de la entrega, ¿no? De utilizar Git, por ejemplo. ¿Cuándo entendés que está terminado tu trabajo? Junto con Git hay otras herramientas. Git es más un protocolo. Hay productos que usan Git. Por ejemplo, GitHub es uno de los más conocidos. Y parte de esto de agregar el código, en realidad, tiene un par de pasos extras que corra y que pasen todos los tests. Hay tests de integración que se llaman, que es como correr de punto a punto, de principio a fin, todo. Y también ahí lo que se tiende a hacer son reviews. O sea, vos también te fijás en trabajo de otros programadores que no hayan metido la pata en algo, que se les haya pasado algo. Me parece que hay toda una cuestión de esto de revisar el trabajo del otro como algo bueno, no como algo como rendir cuentas, sino que todos tratemos de encontrarnos los problemas antes de que estén en producción. Y cuando eso se acepta, es donde el código pasa a ser productivo, cuando ya entregaste, cuando ya hasta, no digo que te tenés que desligar de eso, pero probablemente ya tengas asignado otra tarea. Hablando un poco quizás con respecto a relaciones laborales, condiciones de trabajo, ¿cuál es tu relación laboral? ¿Qué formalidad tiene? ¿Estás en relación de dependencia? No, yo ahora estoy trabajando como un constructor. Básicamente es ofrezco mis servicios a un par de empresas estadounidenses. En este momento es más este proyecto, pero también son otros proyectos a la vez. Y no es en relación de dependencia, sino más de objetivos, de cumplir objetivos. Y en este sentido tenés una relación más flexible, ¿no? Sí, bastante más flexible. ¿Considerás que tu relación es precaria? No, me parece que el ámbito informático tiene más beneficios porque hay más necesidad de desarrolladores. Entonces, en un sistema normal capitalista, tal vez quisieran que sea más precario, pero como por ahora necesitan de los desarrolladores y no se pueden dar el lujo de perderlos, eso no pasa. Si bien tal vez no está tan regulado como debería y lo que uno piensa que puede ser un trabajo no precarizado, en este caso puntual, si bien no está regulado como debería, la balanza se inclina un poco más para el laburante, porque es el que tiene el recurso escaso. ¿Pensás que, hablando de esto, pensás que tu retribución salarial es buena? Sí, yo considero que mi retribución salarial es buena. ¿Haces algún tipo de actividad para contrarrestar la cantidad de tiempo que estás frente a la computadora? Sí, hay. Sí, tengo varias actividades extras que hago con, tipo, para pasar afuera la computadora. Por ejemplo, tocar el saxo, es algo que me gusta. Deporte estoy haciendo menos de lo que debería, pero siempre se trata de ejercitar los otros músculos que no se ejercitan cuando uno está programando. Pero sí, esta cuestión más de trekking y caminatas en lugares un poco más hostiles o bosques o lagos, etcétera, eso es algo que me gusta mucho y que por suerte lo puedo hacer. Y que por suerte también el tipo de trabajo que hago me permite generarme los tiempos como para hacerlos. ¿Cuántas horas más o menos estás frente a la computadora? Y yo creo que por día, sí, por día por lo menos 6 horas puede ser un número realista. O sea, lo que voy es, no necesariamente significa que son 6 horas programando, tal vez son 6 horas también leyendo algo que no necesariamente tiene que estar dentro del formato de computadora, puede ser un libro, pero lo tomo como que también es parte del tiempo que tenés enfrente a la compu. ¿Cuál es tu mirada respecto al fenómeno este de algunos comunicadores o referentes que dicen que venía a estudiar programación, que en 6 meses, en un año ya estás cobrando en dólares? A ver, yo creo que ahí hay muchos puntos que son extraños. O sea, algo que está bueno respecto a la informática actual es que en realidad hoy existe una carrera que es ingeniería informática, que en realidad debería ser varias carreras. Me parece que en este tiempo, más en el presente, se empezaron a bifurcar, que tenés tal vez ingeniería en datos u otro tipo de carreras que también hacen a la informática, pero que antes estaban todos como encapsulados en lo mismo. ¿A qué quiero ir con esto? Que lo que pasó muchas veces, o pasó mucho tiempo, es que tal vez tenías mano de obra altamente calificada para hacer proyectos muy simples. Entonces, cuando uno quería hacer una página web y quería contratar a un programador, tal vez terminaba contratando a un ingeniero y el ingeniero le iba a cobrar por su tiempo, no por el tipo, por si el trabajo era tonto o no. O sea, si su tiempo, si él podía estar haciendo cosas más importantes, vos tenés que competir, pagar lo mismo que sería el precio de ese desarrollador. Entonces, yo creo que estos cursos de 6 meses apuntan a un nicho chico, que es más las páginas web un poco más simples, sin tanto desarrollo por detrás, que creo yo que también son necesarios tener gente que esté abocado a eso, pero no es, tal vez no le veo tanto el desafío técnico y considero que eventualmente son cosas que cansan, porque vas a estar haciendo lo mismo constantemente. Entonces, esta cuestión de que vas a tener salida laboral rápido puede ser, como también puede ser que no, porque por otro lado, si vos querés trabajar en una empresa un poco más, por ejemplo, para citar una Argentina, en Mercado Libre, no alcanza solo con los cursos. O sea, si vos hacés los cursos, no significa que cumplas las expectativas de lo que van a querer que vos hagas. Entonces, si lo dejás solo en cursos y te metés solo porque se puede ganar guita, eventualmente es un problema para vos, porque te vas a cansar, te vas a aburrir y lo vas a terminar colgando igual. ¿Cómo te vinculás con otros programadores? ¿Hay algún ámbito que te encuentres? Sí, yo me vinculo con programadores más que nada por amistades, eso es algo que siempre se mantiene en distintos grupos, grupos de ex compañeros de trabajo, y después también se hacen muchos, muchos encuentros, muchas conferencias, muchas charlas. Yo este año, por cuestiones laborales, viajé a varias conferencias y es un buen espacio para intercambiar conocimientos, para hacer un senseo de las cosas nuevas que están pasando, que no, y hablar más de la parte técnica, ¿no? Ahí hay muchas de estas conferencias que son un poco más para hacer networking y buscar, no sé, más buscar recursos o que te paguen por un proyecto, pero también está la parte técnica, que es la que me gusta mucho más, y tenés gente de cualquier lugar del mundo haciendo lo mismo que estás haciendo vos, de otra forma, y siempre aporta. Respecto más como al futuro, y estamos ya cerrando, ¿cuáles son los temas que te preocupan vinculados a la industria? Yo creo que los problemas que tiene hoy la industria son varios, ¿no? Me parece que esta cuestión de especialización está bueno, pero se necesita más gente en informática. Hay un montón de espacios de crecimiento. Y en lo que dije antes, esta cuestión de dividir áreas, de que ya no es informática como una carrera, sino que deberían ser 10 carreras distintas. Esta cuestión de también llenar esas otras nuevas carreras que vayan a surgir en el futuro. Me parece que se necesita gente, falta mucha gente. Y otra cosa que me preocupa un poco es que el tipo de trabajo que se realiza tiene una competencia a nivel global. Entonces, hay una especie de movimiento a que los trabajadores tiendan a trabajar en el lugar en donde mejor le pagan. Y eso, en general, tiende a ser trabajar para Estados Unidos o para alguno de los países del primer mundo. Lo cual, de alguna forma, drena los espacios que hoy tal vez se tienen en Argentina, donde hay un montón de proyectos muy buenos que necesitan desarrolladores, pero tienen que competir con desarrolladores, o por lo menos para contratar a los mismos desarrolladores que podrían contratar en Argentina, tienen que competir con sueldos internacionales. Y eso tal vez no es malo para el desarrollador, pero es malo para el ecosistema, porque estás limitando los recursos de los proyectos que surjan en países como el nuestro. ¿Cómo te imaginas a la industria de acá a 5 o 10 años? Yo creo que la industria de acá a 5 o 10 años va a estar mucho más sectorizada, también como decía antes, mucho más enfocada en problemas puntuales. Pero siendo completamente honesto, creo que el primer mundo va a seguir drenando los desarrolladores de nuestros países. Y cada vez va a ser más difícil conseguir desarrolladores que quieran sumarse a proyectos en Argentina, por ejemplo. Si tuvieras que darle algún consejo a una persona que está interesada en meterse en el mundo de la programación, un consejo y una advertencia. Yo creo que como consejo es que te interese la informática. Me parece que es muy fácil hoy, y más con la situación actual del país y todo, que te vendan esta cuestión de que es una salida rápida, que es algo que te vas a, no sé, te va a salvar la vida, te va a hacer zafar, que vas a estar afuera y ajeno a todo. Pero requiere que te enfoques mucho en ese tipo de trabajo. Y si es algo que no te gusta, te va a cansar rápido. Que tal vez esa es la advertencia. Te puede quemar la cabeza tranquilamente, y es muy habitual ver que la vida útil del programador es corta. Es muy raro ver desarrolladores arriba de los 40 años. Tal vez uno tiende a mandarse un poco más a management o algo por el estilo, pero me parece que es un poco ingrato el trato que se tiene con personas de 50 años en desarrollo, que sean desarrolladores. Hay muy, muy pocos y en general se los asume como que ya están desactualizados. O sea, me parece que es una carrera ingrata para personas que ya están hace bastante más tiempo.